Nos tenemos que meter en otro de los temas de actualidad de la semana. Dijimos que tiene que ver con la detención de Milagro Sala. Vamos a compartir un informe con también distintas voces, distintas miradas, que distintas miradas que no miran para otro lado. Cada cual tiene su opinión y cada cual tiene su punto de vista, y los vamos a compartir y respetar con todos ustedes, sobre música de María Elena Walsh, Oración a la Justicia, nada menos. Vamos a escuchar la voz de Carlos el Perro Santillán, que estuvo fue entrevistado ayer por Mona Moncalvillo aquí en Núcleo Duro, que fue muy duro realmente respecto a Milagro Sala, pero hizo alguna disquisición también. También escucharemos en Mañana Silvestre la voz del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien condena la detención de Milagro Sala. Y finalmente, la voz de el cineasta, uno lo ha conocido cineasta, hoy presidente de RTA, Miguel Pereyra, que además es jujeño, que además hizo un documental a propósito de la historia de Milagro Sala, en charla con nuestro compañero aquí en la radio, Walter Gubar, en la mañana de verano 2016. Con todas estas voces y estos puntos de vista, vamos a meternos en uno de los temas de la semana, que tiene que ver con la detención de la dirigente social y diputada del Parla Sur, Milagro Sala. Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales sin ver a los abogados, baja de tus pedestales, quítate la venda y mira. Yo lo primero que tengo que decir que hay sectores que no estamos, sectores populares, organizaciones, partidos políticos independientes, que no estamos con el kirchnerismo, ni estamos con el macrismo, ni estamos allá con Morales, ¿me entiende? Entonces, a partir de ahí, me encanta que me haga esta nota, porque empezamos a tener voz estos sectores. Realmente nosotros pensamos que no está bien que se detenga a alguien por la protesta social. Pero en el caso de Milagro Sala, ya hay que hablar a otro nivel. Se reprime, pero se mete presa a Milagro Sala, que tendría, en otras circunstancias, que estar presa por lo que representa y representó con la mafia organizada que armó, Y el tema de la narcopolítica en Jujuy. Yo creo que esa situación no la dice ni Morales, no la dice nadie. Ellos hablan de enriquecimiento ilícito, hablan de los millones que también hay que castigar, que se llevaron y no rindieron, pero nadie está hablando de la narcopolítica en Jujuy. Lamentablemente, con Milagro Sala y la Túpac Amaru, ya lo decía Laura Echarren, una investigadora del narco en Latinoamérica, hace mucho tiempo denunciaba la relación de la Túpac Amaru con el narco. Esto nadie lo tomó y siguió para adelante. Entonces la situación se complicó. De ahí vinieron todos los aprietes de la Túpac, convertida ya en un grupo para gubernamental, y posteriormente encaramándose en la política de Jujuy y siendo lo que terminó siendo Milagro Sala, un gobierno paralelo al del Feldner. Actualiza la balanza y arremete con la espada, que sin tus buenos oficios no somos nada. Lávanos de sangre y tinta, resucita al inocente y haz que los muertos entierren el expediente. Con Milagro Salas, ahora si Milagro Salas tiene irregularidades, deben ser presentadas ante la justicia, y la justicia determinará el grado de responsabilidad que tiene, ¿no? Pero no se pueden mezclar las cosas. Las protestas sociales y la necesidad del diálogo es prioritario en esto. El gobernador tiene que saber escuchar los reclamos sociales, porque si no volvemos a los autoritarismos. Consideramos que es una detención política y que debe resolverse cuanto antes. Espanta las aves negras, aniquila los gusanos y que a tus plantas los hombres se den la mano. Como jujeño y como cineasta, porque vos has sido autor de un excelente documental sobre Milagro Sala, que se llama Milagro en Jujuy, y como Milagro Sala está en la tapa de todos los diarios, quisiera que me resumas tres líneas de lo que es ese documental y de tu visión sobre el actual conflicto con Milagro Sala. Hay que ser jujeño para entender el fenómeno de Milagro Sala. ¿Con esto qué quiero decir? Hay que vivir en esa provincia, hay que estar en el día a día, hay que entender la realidad social, la realidad histórica y la realidad política de esa provincia para entender por qué emerge Milagro Sala y cuál es el devenir que tuvo, digamos, su carrera al frente de la organización social Túpac Amaru. Cuando yo termino en el año 2007, al frente del Festival de Mar del Plata, regreso a mi provincia y empiezo a interiorizarme sobre el trabajo social y la lucha de Milagro Sala. Por supuesto que me llama la atención, la conozco a ella, alguna vez nos cruzamos en la calle, me pidió mis películas, quería pasarlas en su organización, cosa que hice. Y bueno, y comienzo a conocer e investigar un poco de qué se trataba todo el movimiento de la Túpac Amaru. Me impresionó por la figura de ella, de Milagro, la determinación que tenía, y en ese momento también ella estaba muy, pero muy enfrentada con el gobierno de Eduardo Fellner, gobierno justicialista que tuvo más de casi 28 años al frente del gobierno de la provincia de Jujuy. Realizo el documental, o sea, esto lo hago teniendo innumerables charlas, entrevistas con ella, la gente de la Tupac, con su marido Raúl Noro, y a mí lo que más me interesaba y lo que me interesa casi siempre en mi filmografía es mostrar el lado humano de la gente. Lo real, real, real, yo no sé dónde he nacido, pero lo que sí sé es que mi mamá se hizo cargo en el hospital de niños cuando yo recién he nacido. Entonces tengo dos versiones de mi vida. Una, que me dejaron una caja de zapatos en la puerta de la casa donde vivía mi mamá. Y la otra, que en el hospital, ¿sí? Que un muchacho joven que me dejó en el hospital porque no tenía cómo poderme cuidar cuando yo recién había nacido. Esas dos versiones tengo, ¿no? O sea, que lo que no sé es quiénes son mis padres verdaderos, pero para mí mis padres verdaderos son los que me han criado, los que me dieron la madera, los que me cambiaron los pañales, los que me dieron la educación y los que me enseñaron a ser gente y personas correctas, ¿no? El proceso que he visto con Milagro es de una mujer que ha tenido un fuerte trauma familiar y en su niñez, que la hizo tomar conciencia, quiso transformar la realidad social de miles de marginados que existen en la ciudad de San Salvador de Jujuy, pero también después cayó, digamos, en las redes de la política oficial tradicional que tiende a mantener el statu quo. Y yo creo que ahí se produjo una confusión para ella misma, porque al gobierno al que se oponía, que era el de Eduardo Fellner, terminó siendo absorbida, participando como diputada, etcétera, etcétera, y creo que